¡Aupa! ¿Qué tal, queridas, queridos ternascas y ternascos? Un día más, fieles a la cita de tu programa favorito, tu podcast de referencia, como siempre, con Roxa Rosa, ¿eh? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 647 del podcast en riguroso directo a tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, y también por tu emisora favorita, porque puede que nos esté escuchando en cualquiera de las más de 30 emisoras y plataformas online, emisoras FM, de aquí y de allá, en directo, en diferido, que tienen a bien pasar las señales de nuestro programa y ayudarnos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Caranda. Hoy estamos arrancando con la banda de los hermanos Lázaro, los Calibre Cero. El agujero es profundo, el abismo habló. Esto se titula, como acaba de oír en el estribillo, El Abismo Habló. Tema que fue elegido como single presentación de Ignición, el sexto álbum de estudio de este cuarteto madrileño, Calibre Cero. Más fuerte es la caída cuando ves el dios así fuera de envidia. ¿Cuál es la solución? El agujero es profundo, el abismo habló. Volver, sí, a comenzar. Renacer y nacer y no mirar atrás. Vamos vamos a hacer lo que hacemos cada día en primer lugar, que es agradecer a todas aquellas personas que nos estén escuchando, que como siempre sois multitud, al menos los que podemos o que las que tenemos constancia de que estáis a la escucha en directo ahora mismo, porque nos lo marca ese mapa mundi que nos señala las IPs, que son las direcciones de vuestros ordenadores o de vuestros dispositivos cuando entráis en internet. Pues bueno, mollón de puntitos, de pinchitos azules, así como en Google Maps cuando te marca la localización de algo. Pues lo mismo, pero para saber quiénes nos estáis escuchando en directo. Y nuevamente, da un gustazo ver ese mapa mundi, Virgen Santa. Muchísimos puntitos, no puedo. Son tantos que es que ya no me pongo a contarlo. Porque además, como va cambiando constantemente en ese tiempo real. Bueno, que lo dicho, muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando a través de asaltomataradiorock.com. Muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando a través de cualquier emisora FM, de tu emisora favorita o de tu plataforma web favorita. Porque pasan este programa a través de, pues, de esas más de 30 emisoras y plataformas online que tienen a ver pasar la señal de Pequeño Ternasco. Y gracias también a ti que nos estás escuchando vía podcast, porque nos has encontrado o bien, como cada día de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde hora Madrid, en las redes sociales de asaltomataradiorock.com o directamente en la web de asaltomataradiorock.com, porque has entrado en el menú principal, has pinchado en lista de podcast y ahí en ese desplegable en orden alfabético, entre los más de 50 programas que estamos a tu disposición, ya sea en directo o a la carta, nos has elegido a nosotros. ¡Muchas gracias! Nos entran también los primeros saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, desde Murchante, a tope de Nafarroa Prime, ese San Javier. Y vamos a destacaros unas cuantas cositas. Lo primero que vamos a hacer, Roxa Rosae, ¿qué vamos a hacer? Recordatorio, agenda, conciertos para este fin de... Efectivamente, vamos a aprovechar que desde el blog de nuestro compañero Trovador Urbano, ya sabéis, el programa más escuchado en la radio españistaní, porque sale en más de 170 emisoras ya en FM. Pues aparte de esa tremenda difusión que tiene en las ondas hercianas, también tiene un blog en la página de asaltomataradiorock.com, en el cual pues va haciendo acopio de noticias que luego ofrece a quien tiene bien leerlas a través de nuestra plataforma. En ese blog pues puedes encontrar sus podcasts y también la sección de las novedades Trovador Urbano, que como te digo, hoy ha hecho un recopilatorio de lo más destacable que vas a encontrarte este fin de semana en cuanto a conciertos se refiere, y también señala también la presentación de algún nuevo sencillo. Venga, pues vamos a hacer este repaso rapidito, pero que no deja de tener su relevancia para los conciertos, que las mejores fechas que tienes para este fin de semana, obviamente según la localidad en la que estés. Para mañana viernes, Ratones Colorados en el Coslada Suena, en el Teatro Margarita, en el que era a partir de las 20 horas. La entrada es a 5 euros, pero me parece que ya no queda ninguna. En cualquier caso, en ese artículo de la agenda de conciertos de Trovador Urbano tendrás enlace directo para, por si acaso queda alguna, pillar esa entrada anticipada online. Como te digo, Ratones Colorados, mañana viernes 16 de diciembre a partir de las 20 horas en el Teatro Margarita Nelken de Coslada. El mismo día, pero en Leganés, al otro lado estarán tocando en el San Nicasio Distrito Rock, en la calle Sector número 7-111 de Leganés, a partir de las 21:30 horas. La entrada es solamente en taquilla, son 5 euros y lleva consumición, y además de ver a los otro lado, disfrutarás también de los Vegas Blaze, este viernes 16 de diciembre en el San Nicasio Distrito Rock de Leganés, los al otro lado. Entramos ya en el sábado y el primero de los conciertos que te recomienda David Calderón desde Trovador Urbano es el de H y la Rock and Roll Viejas, dentro de esa serie de conciertos que se ha dado a llamar como los conciertos de Radio Utopía. Esta vez no será en el Pabla Nota, sino que será en el mismo local de Radio Utopía. Estará H y la Rock and Roll Viejas presentando su nuevo disco en acústico este próximo sábado 17 de diciembre a partir de las 12 y media del mediodía, o sea, se versión Bermú. El local de Radio Utopía está en la avenida Somosierra número 12, el Portal B, primero local de San Sebastián de los Reyes. H y la Rock and Roll Viejas, a partir de las 12 y media de este sábado 17 de diciembre, en el local de Radio Utopía, en los conciertos de Radio Utopía. También el sábado, pero un poquito más tarde, a las 20:30 horas, y en Puerto Llano, podrás disfrutar de otra de nuestras bandas asociadas, los Hora Límite, junto a Unnamed y también a Indenakin. Dentro del concierto A Little Metal Christmas Fest, que tendrá lugar, como te digo, este sábado 17 de diciembre a partir de las 20:30 horas en el Cráter Rock City de Puerto Llano, en la calle Benfica número 10. Hay cartel anunciador dentro del artículo de las novedades de Trovador Urbano con enlace directo a la venta anticipada online. También desde el blog de Trovador Urbanos hacen referencia a la quedada de Rock Vender este domingo 18 de diciembre en el Café La Perla de la calle Santa Lucía 21 de Paterna, Valencia, a partir de las 17 horas, donde repartirán todas las recompensas a la gente que apoyó el crowdfunding que hicieron el pasado mes de octubre. Crowdfunding para sacar su segundo disco de estudio, Hay una solución, que además también tendrán a la venta la misma fiesta y todo el merchant que va a acompañarles en sus shows durante la próxima gira de presentación de ese disco. Se firmarán esos discos que se compren, camisetas, pegatinas, fotos, y habrá regalos con las consumiciones de su patrocinador, el propio Café La Perla. Y también hace mención a ese estreno de un nuevo sencillo de Gato Ventura, extraído de Delirios 2, Apología del Desaire. Ese sencillo titulado De Carne Viva, que ya está a disposición de todas y todos en las plataformas online. Bueno, habéis tenido ahí ese repaso breve pero intenso de la agenda de conciertos, la agenda conciertil para este fin de semana. Y dentro también de este bloque de novedades destacadas, vamos a destacar el estreno de un nuevo sencillo de una banda que me encanta, que creo que nos encanta a todas, que se llaman Electric Moth. Los brasileños, comandados por la espectacular voz de Renan Sonta, lanzan el primer anticipo, este que estás escuchando ya, de lo que será To Make You Cry and Dance, su tercer álbum de estudio previsto para enero de 2023. Esto es La Cajita del Amor, Love Cage, Electric Moth. We'll be right back.

Esa Catalonia Crew SD es como ha acudido a los alaridos de los Distraction, ¿eh? Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Master of DJ Universe! Más alto, pero no te preocupes, Roxa Rosa, que no te estoy pidiendo que subas el volumen, sino que lo que estoy haciendo es traducir el título de este tema que estás escuchando, de ni más ni menos que la más reciente de nuestras bandas asociadas, los Death Mother. Esto es Higher. Fight a death, no matter what's the cost, no matter where I am. Unos Death Mother de los que vamos a saber más cosas a través de su guitarrista y miembro fundador, Álvaro. Destroyed by the machine. You ask me what's the... Este rockero de la Sierra Madrileña que junto a Masa y Fer en San Agustín de Guadalix formaron la banda a la que se unió meses más tarde su ahora cantante Luca, los Death Mother. Escuchamos un poquito este Higher, el primero de los temas que presentaron de su segundo trabajo House of Noise Volume 2. Y ahora mismo estaremos con él y que nos cuente todas las cositas que se le antojen o que se nos antojen. Aquí el caso es contar y charlar. Es on Death Mother, Higher. Hiding behind a curtain. Sonando en Pequeño Tabasco. No difference between right and wrong. You're just a little victim of the marketing revolution. Losing all your soul. Losing all. Yeah. bien, mientras continúa sonando de fondo este Higher, ya tenemos al otro lado del teléfono en directo a, como os decía, Álvaro, guitarrista de los Deathmatter. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes, compañero. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis por allí? Bueno, pues nosotros aquí haciendo la labor de cada día, que no es otra que darle al rock and roll y dar difusión a todas las bandas que tenéis a bien uniros a este proyecto de bandas asociadas de asaltomatarradiorock.com, a que os doy oficialmente en directo la bienvenida, aunque ya os la había dado en su momento cuando decidisteis sumaros, y agradeceros realmente que hayáis decidido sumaros a este esfuerzo común. Agradeceros a vosotros, que siempre está bien que haya programas así, que den pie y cabida, ¿no?, a bandas de eventos que no lleguen al gran público, al menos de momento. Bueno, sí, la verdad que esa dificultad realmente te puedo asegurar que la tiene el 95% de las bandas. Claro, lógicamente. Nosotros intentamos paliarlo, llevamos 6 años intentándolo y seguimos la lucha y seguiremos, porque evidentemente nos enfrentamos contra verdaderos gigantes y molinos y todas las referencias literarias que le queramos dar probablemente sean pocas, porque la lucha es titánica realmente, ¿verdad? Bueno, el caso es hacer ruido y dar guerra. Eso es. Y eso es lo que estáis haciendo, ¿eh? Además, lo del ruido viene muy bien, porque los dos primeros trabajos que habéis publicado, este más reciente, el Volume 2, llevan por nombre principal La Casa del Ruido, House of Noise. La Casa del Ruido, efectivamente. Sí. muy bien. Mucho ruido en la casa en la que ensayáis o en el local. Bueno, los vecinos de momento no se quejan, eso será que lo hacemos bien. Está bien insonorizado, entonces. Sí, ensayamos aquí en casa, en la sierra donde vivimos. Y bueno, el local está con algo de ruido, sí que se escapa. No se quejan, de hecho, alguna vez que me cruzaba con ellos, digo, oye, avisa, ayer sonaste muy bien. Gracias, vecinos. Porque San Agustín de Guadalix es plena sierra madrileña, entiendo, ¿no? Sí, es el inicio de la sierra. Entonces estáis ahí a mitad camino, tampoco es que estéis en un pico colgados, ¿no? Sino que... No, efectivamente. Por el principio de la sierra está como unos 35 kilómetros de Madrid y no está perdido por la montaña. Es un pueblo, tenemos teléfono, agua caliente, colegios, todo eso. Bueno, y esos bonitos parajes de la sierra, ¿cuánto tienen que ver en la inspiración para desarrollar vuestras canciones? Si es que tienen algo que ver, obviamente. Bueno, pues supongo que sí, ¿no? Al final las canciones son vivencias y pues todo lo que haya sido mamando en el interior a lo largo de los años, pues lo que de alguna manera sale. Y sale desde luego en el vídeo de Faster, que tenemos publicados, pues tenemos esos 4 vídeos, bueno, uno de ellos lo sacamos no hace mucho, desde este segundo EP, y está grabado en el pueblo, en la sierra, como dices, pues hay que ver las montañitas y tal, y la verdad que sí, parajes muy chulos. Bueno, hay muchos matices, hay mucha... a poco que eches una oreja a vuestros temas, enseguida te das cuenta de que hay... Cuentan muchas cosas, ¿no? No están sometidos a un estilo en particular, sino que hay una buena mezcolanza ahí de inquietudes musicales, que imagino que serán las de cada uno de los componentes, y muy bien traídas todas, ¿no?, para ponerlas en común y este resultado que ofrecéis con vuestros temas. Sí, yo no sé si es bueno o malo realmente, pero es verdad que a mí no me gusta decir que no hayamos encontrado nuestro estilo, porque creo que sí lo hemos encontrado, pero es verdad que hacemos canciones que las oyes de seguido, una con otra, quizás haya una que no tenga mucho que ver. Bueno, evidentemente nos vamos en el rock o en el garage rock, y bueno, a mí pues realmente me gusta. Es verdad que, bueno, pues siendo cuatro, pues poner todas esas ideas en común, bueno, pues los hechos son quizás un poco más duros, que me gusta más la tralla, ¿no? Y yo, que quizás sea un poco el más blando, no sé si tiene el más popero, pero sí, pues, el más blando, bueno, pues tenemos ahí un equilibrio, de manera que bueno, no es que toquemos muchos estilos, porque todas las canciones tienen algo en común, pero es verdad que no todas tienen una línea, o sea, las escucharías y dices, pues igual no pertenecería al mismo grupo. Ya digo que no sé si es bueno o malo, de momento es el camino que estamos siguiendo, porque es el que nos gusta, el que nos satisface, el que nos divierte, y en eso estamos. Hombre, pues el truco de todas las cosas en principio está que te convenzan a ti, ¿no? A uno mismo, para que luego, a la hora de mostrarlas, quizás convenzas a alguien más. Y si vosotros estáis a gusto en este camino, como tú lo estás llamando, en este recorrido que habéis iniciado, pues eso es primordial, entiendo yo, ¿eh? Sí, desde luego. Sí. No, lo primero es disfrutar tú para que hacer disfrutar a los demás. Está claro. Y desde luego nosotros estamos muy contentos con el resultado. Esperemos que a la audiencia también les guste. Sí, sí, no, yo creo que les está gustando y bastante además. Hoy vamos a destipar todo el material que tenemos del segundo EP, porque el primero sí que es verdad que me lo mandasteis, pero tengo que poner en mi debe que no lo he escuchado mucho, porque quería obviamente dar presencia y relevancia a este segundo EP, que estáis soltando a base de singles, ¿no? Está una frecuencia de un par de meses cada uno, quizás. Sí, el primero... Pues las cosas de los tiempos modernos, ¿no? Parece que se lleva más de lanzarlo así, practicado, sin que se siga, como quieras decir. Y aunque tenemos ya las 5 hechas y grabadas, pues lo estamos haciendo de esa manera. Y sí, como he dicho tú, sobre dos o tres meses. Nos estamos centrando un poco, pues a ver, como decía, ¿no? El nuevo mundo este que estamos viviendo, que estuvo muy audiovisual. Entonces queremos hacer vídeos musicales. Está por ver si hacemos, seguramente sí, una canción, un vídeo musical. Desde el momento lo estamos haciendo así, pero creo que no, bueno, pues también eso pues tiene un trabajo que también retrasa la publicación, aparte que tampoco queremos la idea de sacarlo pistatiza, porque no es saturar a los oyentes, ¿no? Entonces, bueno, pues que digan que esperar, así se crea esa incertidumbre. Entonces sí, pues como comentas, cada dos meses y medio, pues iremos sacando los dos que nos quedan. Muy bien, 5 temas que componen este... Creo que también eran 5 cortes los del primero. Sí, efectivamente. Bueno, pues juntamos... Podéis hacer también, que esto es muy moderno ahora, o se está llevando mucho, hacer una especie... Una edición especial deluxe, ¿eh? Y metéis los dos EPs... Y juntarlos todos. Pues también podría ser, Oye, si la cosa va bien, ¿por qué no? Es una nueva opción y ya te digo, es algo que parece que a la gente le convence, porque lo hacen muchísimas bandas. Yo alucino, ¿eh? La verdad que no presto mucha atención cuando hacen ese tipo de cosas. De hecho, a mí me llegan muchísimos correos de sellos y tal, la reedición de lujo. Pero digo, pero si este disco lo habéis sacado hace 4 meses, ¿por qué cojones me mandan ahora una reedición de lujo de no sé qué? Porque le han metido un pegote de tema que no había entrado en la primera. Es algo que no comprendo. Sí, lo típico de las caras B también, ¿no? Joder, el otro día, hoy habían sacado, no sé si de los Beatles, puede ser, o creo que sí, una reedición de Militos, de lo que digo. Pues yo después de 30, 40, no sé cuántos años hace ya que siguen saliendo temas en Militos de los Beatles. Pero sí, bueno, pues rebujan por ahí y tal. Bueno, bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar otro de esos temas, de esos 3 primeros temas que habéis lanzado. Además, creo... Bueno, aquí los... sí que hemos hecho sonar los 3 ya, sí. Hoy lo vamos a escuchar nuevamente. ¡Qué demonios! Que además es la manera mejor de entenderlos, quizás, o de compartirlos con el personal. Y vamos a escuchar... Le hacía referencia a él hace un momentito porque tenía videoclip, o era el último videoclip que habíais hecho, quizás, ese tema llamado Faster, ¿no? El segundo de los sencillos, que si el primero era más alto, pues este va más deprisa, ¿no? Más deprisa. Partemos científicos en vez de músicos, ¿no? Si lo hubieseis puesto en latín, pues hubiese sido el lema olímpico ese, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a escuchar a ese Faster, que si nos quieres comentar un poquillo de él, pues te agradecemos, claro. Ahora, antes de poner la canción. Sí, vamos a poner la canción, pero es que si quieres explicarle tú un poquillo o comentarle algo tú un poquito sobre el tema antes de escucharla, pues... Sí, pues esta canción, a ver, casi toda la manera que tenemos de componer, o bien alguien viene con un riff, o cuando estamos los 4 en el local y alguien se le ocurre algo y trabajamos sobre esa canción, y esta salió realmente realmente rápido, faster, y bueno, pues quisimos hacer viendo por dónde se manejaba la canción, no le quisimos dar muchas vueltas y se quedó un pequeño homenaje a los Ramones. Uh-huh. Los Ramones, una canción sencilla, rápida, de rasca, rasca, arriba, abajo, pero vamos, de las que hace mover el culo a base de bien. Así que bueno, pues yo creo que es un tema muy, muy bailable y nada, a ver si gusta. Pues bueno, una vez más, ponte a bailar el pequeño Tenasco, ponte a bailar con Death Mother. Esto es Faster, no te vayas, Álvaro, que enseguida volvemos contigo. (Risa) Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Por si te acabas de conectar, te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco y que hoy estamos en la sección Fucking Master entrevistando a Dev Mother y que nos estás escuchando, como siempre, a través de saltomatarradiorock.com o en tu emisora favorita, a través de cualquiera de las más de 30 emisoras que tienen a bien pasar la señal de nuestro programa, ya sea en directo, ya sea en redifusión. Como no, también agradecidos si nos estás escuchando vía podcast, ya sabes, cada día de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde hora Madrid, disponible en las redes sociales de esta emisora o bien en la misma web, en asaltomatarradiorock.com, pinchando el menú principal en lista de podcast y en ese desplegable que sale en orden alfabético con todos los programas que componen esta plataforma, nos has elegido y nos estás escuchando. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. No tengo tiempo en el programa para agradecerlo, de las veces que tendría que agradecerlo. Continuamos aquí con Álvaro, guitarrista de Death Mother. ¿Qué tal, Álvaro? Aquí seguimos. Aquí seguimos. Vamos, pues, estupendo. Como decía, cortita, potente, directa. Estabas hablando de esos. Has hecho referencia a los Ramones, pero se podía haber hecho referencia también tranquilamente a Stooges o esas bandas del punk primigenio, ¿no? También, sí, efectivamente. Porque realmente pues nuestro pequeño homenaje. Homenaje, pero vamos, los Ramones quizás por ese ritmo más verbenero dentro del punk, podríamos decir. Pero vamos, la voz de Luca, que por cierto, que Luca es de aquí o es de... Es que tengo que entendido que es italiano, ¿puede ser? Sí, sí, tenemos ahí una pequeña mezcolanza. Menos mal que en el Mundial no hemos coincidido, porque igual hubiese sido como el Yoko Ono, ¿no? Hemos igual desaparecido como grupo. Tenemos a Luca, que es italiano, y a Marcel, Luca, el cantante y guitarra, que es italiano, y Marcel, batería, que es brasileño. Ah. Y luego Fer, bajista, y yo, de aquí, español. Estáis perfectamente encajados. Estáis perfectamente encajados, engarzados en este mundo globalizado, ¿eh? Sí, sí, total, ¿verdad? Muy bien, oye, ¿cómo responde el público? Porque sé que ya habéis tenido oportunidad de mostrar vuestro trabajo en directo. Al menos tengo referencia de que esté con los temas de House of Noise Volume 2 ya han sonado en alguna ocasión. ¿Qué tal respuesta recibís del público? Sí, hemos hecho algún concierto ya. Unos cuantos. Y no, la verdad es que bien. Todo el mundo ha salido bastante, bastante contento. Y bueno, nosotros también con la acogida que está teniendo. Mezclamos en los conciertos, como realmente tenemos 8 canciones, las 5 primeras de estas 3 de ahora. Bueno, que una ha salido hace apenas una semana, un par de semanas. Lo mezclamos los conciertos con covers. Uh-huh. Entonces, pues lo hacemos un poco de mezcla y tal. Pero sí es verdad que no notamos que la gente, bueno, pues, al final cuando escuchas una canción que no conoces, digamos, pues podría estar un poco de bajón o tal, ¿no? Y vemos que la gente la tiene acogida, las baila, las canta el estribillo por lo menos. y bueno, pues así que cuando nos enseñan los portes, pues, está molando, ¿qué tal? Sí, de momento está teniendo todo bastante buena acogida y la idea es en el próximo año, evidentemente, pues en la carretera y a más conciertos. ¿Ya tenéis fechas por ahí preparadas en ciernes o...? No, cerrado no tenemos nada. Vimos el último ahí en la Nota Rock en los Reyes. Uh-huh. Y que se lo vimos hace un mes o por ahí y no hemos cerrado nada todavía para el 2023. A partir de enero o febrero empezaremos ya a movernos de cara a primavera. Uh-huh. De cara a primavera. Sí, que es una muy buena época, sobre todo para el tema salas, está muy bien. La gente empieza a calentar motores de cara al verano, se tienen que poner las pilas, tienen que ponerse otra vez en modo concierto. Y es muy buena época realmente para entrar en pequeñas salas o, por qué no, también en pequeños festivales, que ahí mismo en vuestra zona hay varios de ellos, ¿no? No tendría tampoco, no sería nada extrañar que aparecieseis en los carteles de alguno de esos pequeños festivales de bueno, pues zona. Ojalá algún promotor de festivales nos escuche, le guste y nos llame. De momento no se da el caso. Tocamos aquí en el propio foro, en San Agustín, bueno, pues en las fiestas, que no lo llamaría festival, pero sí hubo un típico concierto de 5 o 6 grupos. Eso fue el año pasado, no en anterior. Y bueno, sí estuvimos tocando allí, en la CEPU, un concierto bastante de más joven, bien organizado y lo grande, tal, y la fe de concierto estuvo bastante chulo. Muy bien. Y bueno, y luego hemos tocado también, me gustó mucho uno que hicimos para Amnistía Internacional. ese me había comentado David Calderón de Trovador Urbano. David, efectivamente. Pues también estuvo bastante bien, con bastante gente y tal. Y bueno, y luego pues lo típico de pequeñas salas. Bueno, pero sí, oye, ojalá lo de los festivales, estaría muy bien. Luego es cuestión también, pues, ese dossier de presentación que tenéis, pues menearlo. Es cuestión de hacerse una base de datos de ahí, fiestas, comisión de festejos de ayuntamientos, pero ya no solo en Madrid, de todos los lados, y a enviar masivamente. Y si tenéis algún vídeo, pues también acompañándolo ese vídeo para que vean cómo lo desarrolláis en directo. Y bueno, la cosa sí funciona, es algo que pocas bandas se plantean hacer, pero que si lo haces va teniendo sus réditos, ¿eh? No creas. Sí, sí, imagino que sí, ¿no? Evidentemente, cuanta más gente conozca, pues más puedes dar en la tecla, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que esto también es un poco cuestión de suerte. Hay que estar en el momento adecuado, en el momento justo. Entonces, pues bueno, pues sí, pues además se me pasa muy buena idea, porque no es por ayuntamientos y... No, es que, a ver, tienes un grupo, tienes unas canciones, tienes 2 trabajos discográficos ya y tienes un dossier y ganas de tocar, pues es lo que hay que hacer. Igual que nos has recomendado o nos has dicho que el Faster era una canción para venir al culo, pues te pones la canción y a enviar correos como loco, ¿eh? Pues algo así tendremos que buscar. De momento también es cierto que vamos con paso lento pero seguro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Al final esto, hoy por hoy, es un hobby, los cuatro tenemos nuestros propios trabajos. Entonces, bueno, pues esto es un hobby que llevamos con mucho divertimento, mucha diversión y que nos gusta a todos, pero evidentemente el tiempo es limitado. Entonces, bueno, pues en esas estamos. Pues como digo yo, ¿no? Despacio, que estemos todos disfrutando sobre todo del camino y quién sabe dónde puede terminar esta bonita locura, ¿no? Como quien dice. Además, no vamos a pensar en terminar, vamos a pensar en desarrollar, que realmente... Claro, por eso, pero en el fondo hay que disfrutar del camino, ¿no? Y desde luego que lo estamos haciendo. Pues hombre, la verdad es que con esa premisa del disfrute y de que os gusta y estáis satisfechos con lo que hacéis, es, como decía antes, un punto de partida excelente, pues para que este proyecto, para que estos Death Model, esta madre sorda, Death Model, que no te he tenido que preguntar, porque la verdad es que no me había molestado en buscar la traducción de Death. Model, obviamente sabía lo que era, pero Death es una palabra que no tenía muy escuchada y no me sí, es el homenaje también a las madres del mundo, ¿no? De que tengan hijos músicos, y lo típico, ¿no? Cuando al principio, con más que música, es aporrear las cuerdas, ¿no? Y o la batería, o el instrumento que toque cada uno en su caso. Y no es en plan de, ya que hace ruido, cállate ya, eso pongo en la tele, no sé qué tal. O sea que madre sorda, que casi, si es un homenaje ya directamente a las vuestras, tendríais que haber puesto Mother turns deaf. No, si te fijas el emblema del logotipo del grupo, bueno, tengo que decir que todos los dibujos también, y todos los logos y las portadas de los singles que estamos sacando, son todos los hacemos nosotros, Fernando, en este caso, el bajista, y alguno, Luca, también. Y yo creo que eso también, bueno, pues es un mérito añadido, ¿no? Tienes compañeros con vena pictórica. Sí, sí, total. Y luego, como decías, el grito de Moons, pero con unos cascos. ¿Ves, no? Que está poniendo ahí como pues ver ahí un momento en el logo con los cascos ahí en las orejas como está. ¡Ah, ruido! Ah, sí, claro, pues también me recuerda hay una ilustración que se utiliza mucho, que es también así unos cascos mucho, no tan artística, no, sobre todo no basada en el grito de Munch, pero sí en plan así señal de tráfico de esas cosas, ¿no? Que hay, sale una cabeza con unos cascos y pone cuidado, sound excessive sound level, ¿no? Eso es, sí, bueno. Bueno, pues quizá esos dolor, esos sonidos, esos excesivos niveles de sonoridad te puedan causar dolor, que es precisamente el tema con el que vamos a cerrar con el que vamos a cerrar esta entrevista, y que es además también el más reciente de los sencillos que estáis lanzando de ese segundo trabajo, de ese House of Noise Volume 2, que a lo largo de este primer trimestre o primer semestre de 2023 entiendo que ya va a estar al completo disponible para todos. Nos vamos a despedir con ese Pain, Álvaro, no sin antes dejarte el micro para que cualquier cosa que nos hayamos dejado de preguntarte o tú de decir la puedas añadir ahora. Nada, pues agradeceros el espacio, que es difusión, y bueno, pues al resto de la gente que nos está escuchando bien en directo, bien en podcast, bueno, pues esperemos que les haya gustado, que nos sigan lo típico en redes sociales, a no sé qué, que parece que nos ayuda mucho. Y bueno, pues que a su vez, si les ha gustado ya mucho, pues que den difusión también a sus colegas, etcétera, etcétera. Entonces, al final, cuanto más se mueva, pues mejor para todos. Pues desde luego, en esas estamos, vamos a estar bien atentos a todo lo que vayáis anunciando, todo lo que vayáis generando, yo qué sé, cualquier cosa que se os ocurra, ya os lo comenté, decírnoslo, porque nosotros le daremos la difusión que bien se merece una banda como Death Mother, que hace temas tan buenos, aunque dolorosos, como este Pain. Muchísimas, muchísimas gracias, Álvaro, estamos en contacto, y lo dicho, mucho éxito, ¿vale? Muchas gracias, chao, hablamos. Esos son Death Mother, esto es Pain. You heard it too. I wish I could say. de Pequeño Ternasco es el de este jueves. Nos vamos a despedir, Roxa, Roxae, hasta la semana que viene. Muchos besos, abrazos, a disfrutar de fin de semana y hasta el martes, ¿no, Santi? No lo sé si el lunes o el martes, ya veremos. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Y la justicia cada vez... El último vagón, el corte número 8 del quinto álbum de Los Barrigada, El Rojo, tema interpretado por Bonnie. Como siempre, la buena tradición hay que mantenerla. Y aquí cada jueves, en Pequeño Ternasco, cerramos con lo del Bonnie. Aquí el que os habla también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo nuevamente la escucha, que por mucho que lo haga nunca será suficiente. Y recordándoos que si estáis medio dormidas, medio dormidos, el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa atascación, a la cascarla y a jugar a la para. El lunes más o el martes, si os quiere. Agures, monamures.